Y en la mañana de este jueves vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local para informarles precisamente de los actos que se van a desarrollar con motivo del próximo 8 de marzo. Ya saben que durante esa jornada se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es precisamente por ese motivo por el que desde el Ayuntamiento de Ubrique, junto con los colectivos que trabajan en el ámbito de la mujer en nuestra localidad y a través del Consejo Local de la Mujer, acuerdan una serie de iniciativas y actividades que forman parte de lo que es la programación de todo el mes de marzo, en realidad. Un asunto este del que vamos a hablarle durante los próximos minutos con la concejal de la Mujer y Política de Igualdad, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de la programación que con motivo de Marzo por la Igualdad, como se ha denominado en realidad otros años, no sé si este año va a mantener la misma denominación, pero con motivo sobre todo del Día Internacional de la Mujer, se va a celebrar en nuestra localidad. Actos diferentes, iniciativas, donde no van a faltar, por supuesto, imagino, las acciones también de carácter reivindicativo, ¿no? Que es lo fundamental. Y bueno, pues actuaciones dedicadas a la concienciación, a la sensibilización y a la puesta en valor también de todo ese trabajo, ¿no?, que se viene desarrollando por parte de las administraciones en materia de igualdad. Pues, como bien dice, Marzo por la Igualdad, ¿no?, que realmente para reivindicar el día 8, pero que durante todo el mes de marzo pues vamos a realizar diferentes actividades y, como bien también has comentado, pues actividades bien de índole cultural, reivindicativas, también hay algunas acciones reivindicativas, de visualizar, que se visualice el papel y el valor productivo de la mujer, y bueno, y otras actividades culturales, unas dirigidas en concreto a la mujer, otras dirigidas a cualquier persona, y bueno, diferentes actividades que hemos consensuado en el Consejo Local de la Mujer, que se celebró el martes día 13, y que, como digo, bueno, pues es consensuado por todos los miembros que componen este consejo, y empezaremos a trabajar estas actividades ya. Vamos a comenzar precisamente por el principio, ¿no? Consejo Local de la Mujer se celebraba el pasado martes 13 de febrero. ¿Quiénes participan en ese consejo? ¿Quiénes son los que forman parte del órgano? Y las consideraciones, ¿no?, que se adoptaron. Sí, el consejo está compuesto por un miembro de cada representante de cada partido político y las asociaciones de mujeres. Y también tenemos una figura de un asesor, digamos, que es un trabajador municipal que también contribuye con sus ideas y con sus aportaciones. Y bueno, pues lo que hacemos eso es deliberar iniciativas, inquietudes, cada uno manifiesta un poco pues lo que viene desde su grupo o desde su asociación, las inquietudes que ellos encuentra que tienen, se deliberan, se llegan a acuerdos y se llevan a cabo luego esas actividades. Por eso digo que son actividades siempre consensuadas, en las que no cabe color ni cabe decir que esto lo han hecho porque son de aquí o de allá. Son actividades que son consensuadas, debatidas y siempre, en las que todos, de alguna forma, hemos manifestado nuestra opinión a la hora de decidir cómo y cuándo se hace y todos colaboramos. Además, tiene que ser así también, ¿no? Es lo ideal. Además, que en este tipo de temas en concreto, cuando hablamos del tema del Consejo Local de la Mujer, que hablamos del tema de la mujer, que hablamos del tema de la igualdad, del respeto, de luchar contra la discriminación, no tendría sentido que fuese de otro modo. Tiene que ser siempre algo consensuado, que bueno, sí que es verdad que, como en cualquier otra cosa, pues las personas con nuestros matices pues tenemos las opiniones, pues un poco hacer las cosas de un modo o de otro, pues porque por la forma en general de trabajar de las personas, pero no porque el tema dé lugar a color ni a ninguna otra historia de esta. Bueno, pues el consenso, en definitiva, a la hora de tratar los temas relacionados con las políticas de igualdad, al menos en el Ayuntamiento de Ubrique y a través del Consejo Local de la Mujer, donde además también se le da participación a la sociedad ubriqueña mediante los colectivos de mujeres, ¿no?, que esa parte pues también es muy importante. Claro, y además pues siempre tienen propuestas, en la participación en el consejo son muy activas, siempre tienen alguna propuesta que hacer, y claro, la forma de a la hora de representar a la ciudadanía en general, pues claro, se tiene que hacer siempre a través de algún órgano. No puede ser que cojas al primero que vaya pasando por la calle para que ese día represente al pueblo, ¿no? Entonces, en este caso, pues son las asociaciones de mujeres, perdón, las que están ahí representando al colectivo de mujeres en este caso. Colectivo de mujeres, recordemos, preformación, ¿no? ¿Quiénes son los que componen en el Consejo Local de la Mujer los que han participado en este encuentro? Pues viene preformación y también está representado el Consejo Local de Mujer por mujeres vecinales. Normalmente vienen a las reuniones Manuela y Pepa, normalmente. Cuando alguna vez no puede alguna de las dos, pues mandan a alguien en sustitución, pero normalmente vienen en representación y, como digo, pues siempre tienen alguna idea que aportar. Bueno, hay muchos aspectos bajo los que se puede enfocar el tema de la igualdad. Además, también nuestra sociedad va evolucionando, va cambiando ahí. Temas nuevos, el tema de la violencia que se puede ejercer hacia las mujeres, sobre todo con las agresiones sexuales, ha sido sin duda una situación que se ha puesto a debate durante estos últimos meses, especialmente cuando hablamos de cuestiones de igualdad de género entre hombres y mujeres y cuestiones de respeto, ¿no? Principalmente. ¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo se va a tratar este año esa programación de marzo por la igualdad? Sí, la programación, como digo, pues se han acordado actividades. Quizá ahora cuando nos centramos en el mes de marzo nos centramos un poco más en lo que visualizar la mujer en cuanto al valor productivo en el mercado de trabajo. Si bien es verdad, como tú habías comentado, que ahora y se está viendo mucho en los medios de comunicación y redes sociales el tema de las agresiones, ¿no? Y cómo pues esa falta de respeto que parece que hay por parte de algunos hombres hacia la mujer a nivel físico, de agredirla. Ahora en marzo sí destacamos un poco más en lo que es el valor productivo. De hecho, sabemos que hay movimientos en redes a través de grupos feministas que están convocando para el 8 de marzo. No sabemos muy bien la denominación, si huelga, concentración, manifestación. No tenemos muy claro todavía el concepto, que también lo estuvimos hablando ayer en el Consejo, porque queríamos ver cómo enfocábamos actividades el día 8, teniendo en cuenta ese parón, huelga, manifestación, dese la denominación que se le dé, para que se pudieran compaginar las dos cosas. Entonces, como digo, la idea un poco principal de marzo es visualizar a la mujer, el valor productivo que la mujer tiene, el que aún la mujer sigue en algunas áreas de trabajo ganando menos que el hombre, el techo de cristal que seguimos teniendo. Entonces, pues un poco visualizar ese papel de la mujer. Ese aspecto además también, ¿no?, relacionado con lo que es el tema de la conciliación, el tema además también, de las diferencias y esa brecha salarial que tú decías antes, ¿no? Son los aspectos que principalmente se abordan, se tratan cuando hablamos del 8 de marzo, porque somos la mitad de la población dentro de lo que es la productividad, ¿no? Somos la mitad de la población, estadísticamente aportamos más en mano de obra, pero estamos menos se nos visualiza menos. Entonces está claro que no hay una paridad real en la figura de la mujer y del hombre, no es real. Y también precisamente en estos últimos tiempos, en torno al debate, ¿no?, sobre los derechos y la igualdad de género principalmente, se intenta captar la atención de los hombres, incluir en este debate la atención de los hombres, porque cuando hablamos de feminismo siempre, a lo mejor a veces en ciertos círculos con un tono despectivo, feministas deberíamos de ser todos, hombres y mujeres, ¿no? Y se intenta también que los hombres se sumen a todo lo que es este conjunto de iniciativas. Feminista tendríamos que ser todos, y además es algo que deberíamos ya dejar de discutir. El feminismo, la sociedad patriarcal en la que vivimos, se ha encargado de hacer de la palabra feminismo una palabra despectiva que adquiere el mismo valor que tiene machismo, cuando el concepto de feminismo no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de machismo. Pero ya hay quien se encarga de que eso lo parezca. Feminismo deberíamos ser todos, y está claro y es lógico que el movimiento feminista lo abanderen mujeres, porque son las que sufren, las que han sufrido tradicionalmente, y son las que sufren esa desigualdad. Pero sí es cierto que, y cada vez más, que es necesario que tengamos en esta lucha, en esta reivindicación, que tengamos cada vez más hombres a nuestro lado. Todos esos hombres que se vayan sintiendo que también son feministas, que también ven que también reconocen esa desigualdad, que también se dan cuenta de que es verdad, de que no se nos trata de la misma manera solo por el hecho de ser mujeres. Todos esos hombres que se van dando cuenta de esas cosas deberían de ponerse ese nombre de feministas también, y sumarse siempre a todas nuestras reivindicaciones, todas las acciones que vayamos haciendo, porque cuanto más hombre haya en esta lucha o en este movimiento, cuanto más hombre haya, antes conseguiremos alcanzar la igualdad, que quizás parece un poco utópico, pero yo creo que sí, que en algún momento, no sé, espero que haya un porcentaje de hombres más alto que se dan cuenta de que tienen que tratarnos con la misma sintonía que a cualquier hombre. Sí. Que pequeñas acciones, con pequeño movimiento. Tienen que estar. Los hombres tienen que ir sumándose y es bueno, porque eso luego se va a transmitir en la educación a los hijos, se va a traducir en el compañerismo en el trabajo y se va a traducir en todas las facetas de la vida. Entonces los hombres tienen que estar en esta con las mujeres. Es complicado todo esto que tú decías, ¿no? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, porque nos hemos criado todos así, hombres y mujeres en realidad, pero pequeños gestos, pequeñas cosas que vayan haciendo cambiar, ¿no? Desde luego, y conseguir esa plena igualdad, o al menos el respeto, que esa es la palabra, yo siempre lo digo, la palabra clave, ¿no? El respeto en este caso. Bueno, vamos a entrar ya, si te parece, ¿no? Con el programa, he estado debatiendo, ¿no?, un poco sobre el sentido del 8 de marzo, pero podemos entrar a detallar también y a comentar pues todo ese conjunto de iniciativas que habéis preparado desde el Consejo Local de la Mujer. Sí, pues como hemos comentado, nos reunimos el martes 13 por la tarde y estuvimos debatiendo varias propuestas, ¿no? Unas propuestas de diferentes de cada una de las que estábamos allí representadas. Y bueno, así tenemos ya de forma tradicional, las 8 diputaciones hacen un manifiesto conjunto y entonces ese pues lo leeremos y también llevamos, si no me equivoco, 2 años que la Diputación de Cádiz en todos los ayuntamientos acuerdan una frase y un día y una hora conjunta para que todos los ayuntamientos, con toda la población que quiera sumarse, pues salgamos el mismo día, a la misma hora, para hacer más visible ese acto de reivindicación, ¿no? Eso sí es un acto de reivindicación. Entonces, este año, propuesta de diputación, ese acto de reivindicación de asomarnos todos juntos a la puerta del ayuntamiento a las 12 del mediodía, pues va a ser el día 7. No va a ser el 8, porque el 8 se ha dejado para otro tipo de actividades ya más de la localidad y también un poco por el tema de la manifestación huelga, que no sabíamos muy bien cómo lo íbamos a encajar, pues entonces se decidió por parte de diputación que esa concentración unánime de todos los ayuntamientos de la provincia se haga el día 7 a las 12 en los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces es la primera de las actividades que tendremos para empezar el mes de marzo, esa concentración. Uh-huh. Bueno, pues a partir de las 12, por tanto, ese acto reivindicativo en el que se invita a participar a toda la sociedad ubriqueña que quiera sumarse. Hombre, es complicado por aquello del trabajo, es una hora muy difícil, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? Es un definitivo un acto reivindicativo, dejarse notar, tener además repercusión mediática principalmente y hablar del tema, que es lo principal. Se trata de eso, bueno, sabemos que las actividades cuando se hacen por la mañana pues dificultan un poco los horarios, porque claro, cada uno está con sus trabajos y sus cosas, pero bueno, siempre hay alguien que pasa, los que podáis, pues que se quieran sumar, son 5 minutillos que echaremos ahí abajo, uh-huh, un poco por vernos las caras, no se trata de un acto de, tampoco de esto de que haya que estar en silencio ni nada, simplemente estar allí, vernos, llevar ese eslogan que también se está acordando conjuntamente con todos los municipios, que aún no está determinado. Y bueno, hacernos visible, que se hagan visibles las mujeres y todos los hombres que quieran acompañarnos. Uh-huh. Eso para el miércoles 7 de marzo. ¿Qué más? Iniciativa. El día 8 vamos a poner la bandera feminista en el balcón del ayuntamiento. Eso fue una propuesta también por otro de los miembros del consejo y casi no hubo ni debate, ¿no? Al unísono casi dijimos todos que sí, que ni sin problema. Así que el día 8 está previsto a las 12 también. Es un acto muy cortito, es simplemente poner la bandera. Pero bueno, la dejaremos puesta el día 8 y la dejaremos, pues supongo que hasta el 8, si no me equivoco, es jueves o miércoles, no me acuerdo. Jueves. Pues el 8 la pondremos y la dejaremos hasta el fin de semana y ya la quitaremos el lunes, bueno, porque tendremos que dejarla unos días para abanderar un poquito ese movimiento feminista. Para que todos nos sintamos feministas y veamos que es algo que tenemos que hacerlo entre todos. Uh-huh. Luego ya más actividades tenemos el día 9 no sé qué actividad tenemos. Tenemos previsto en principio que en colaboración con Diputación nos van a traer quizás un concierto, pero al final me he venido hoy para acá y no me lo han podido confirmar 100%, pero en cuanto tengamos la información, os la transmitimos para que le deis difusión desde aquí, desde radio, y la pondremos en los diferentes medios, porque no tenemos todavía muy claro qué va a ser exactamente. Entonces ahí nos hemos quedado un poquito colgados, pero por tema de cuadrar con esto, como todos, diferentes administraciones, empresas externas, y cuadrar día, hora, y al final no nos liamos hablando unos con otros y tardamos un poquito más en cerrar las cosas, pero bueno, ya veremos lo que se hace y lo difundiremos. Luego, a través del Instituto de la Mujer, se hará el 15 de marzo un taller de danza, de movimiento. No tengo un concepto de estos nuevos que hay, de cómo, no es biodanza, pero bueno, un danza yoga, un remix ahí, que técnicas nuevas, ¿no? Que con la intención de este sí está dirigido a mujeres. Sí. Con la intención de hacer para conocer su cuerpo, ¿no? El cuerpo, autoestima, empoderamiento, pero a través del movimiento. Y ese es el día 15, se hace a través del Instituto de la Mujer, y es en horario de tarde, de 5 a 7. Se hará en el edificio de la piscina, en la sala de usos múltiples, y las inscripciones las pueden hacer ya en el ayuntamiento. Vale. Se pueden inscribir quienes deseen participar. Luego también tenemos el tradicional encuentro poético, que ya vamos por la edición número 20. Y la asociación Preformación, que es la que se encarga de esta iniciativa, ¿no? Pues este año ha invitado como persona invitada, ¿no? Digamos, a este encuentro poético, a Francisco Pozo Poley, que es un vecino de la localidad de Prado del Rey, si no me equivoco. Y será el día 21, como digo, en la Peña Flamenca, a las 5 de la tarde. Creo que la hora y el sitio es el tradicional o casi tradicional. Y luego ya, en abril ya, tenemos un curso de cómo gestionar los duelos por pérdida, que también es para mujeres, que ese es a través de la Mancomunidad, que del Centro de la Mujer, de la Mancomunidad. Y esas también serán las inscripciones en el ayuntamiento, pero a partir del día 12 de marzo, porque todavía falta bastante tiempo y se prorroga un poquito lo que es la fecha de inscripción. Y luego también este año el Club de Cine Cineando ha tenido el bien, ¿no?, de incluir en su programación un ciclo de Mujeres Libres. Y durante 5 semanas consecutivas, sí, verdad. Pues vamos, súper agradecida. Además, las películas, unos días antes de celebrar el consejo, me comentaron algunos de los miembros que querían ver si podíamos proyectar alguna película dirigida a mujeres. Y cuando hablé con los compañeros de Cineando, ya me dieron ellos la información de que iban a hacer el ciclo este de mujeres. Y las películas que me habían solicitado por el Consejo de la Mujer estaban ya puestas en esta programación, así que nada, les daré también las gracias a ellos, porque es una colaboración que las mujeres la estaban demandando, ¿no? Y entonces durante 5 semanas, creo que la primera semana empiezan el día 16 de febrero, puede ser la primera semana, sí, si no me equivoco, viernes, y durante 5 semanas pues tenemos 5 películas dirigidas, algunas creo por mujeres, y todas con protagonistas de mujeres, y que tratan el tema de mujeres desde diferentes matices. Entonces, yo creo que películas que yo creo que vamos a tener que ir a las 5, ¿eh? No nos podemos dejar ninguna atrás. Así que nada, creo que una programación este año, pues creo que eso, un poco para todos los gustos. Hay, como hemos dicho al principio, hay concentración y reivindicación, hay actividades dirigidas exclusivamente para mujeres, hay actividades para todos los públicos. Y bueno, yo espero que esto no sirva más que para que haya movimiento, para que se hable, que se hable, que se hable de la mujer, que se hable de esa desigualdad, porque existe, por desgracia, pero existe. y que los hombres se sigan sumando a todas estas iniciativas. Pues son 5 proyecciones a lo largo de todo el mes de marzo, como tú decías, ¿no? Que arrancan en realidad ahora en febrero, y que bueno, pues va a ofrecernos un ciclo dedicado a mujeres libres, es como se ha denominado por parte de Cineando. Y principalmente, bueno, pues aparte de ser cintas que llegan protagonizadas o dirigidas en algunos casos por mujeres, lo importante es que trata la temática de las mujeres de diferentes aspectos, ¿no? Dentro de lo que es el plano, pues precisamente de la reivindicación, ¿no? De los derechos de la mujer. Sí, son películas. No las he visto, no sé, ahora mismo no recuerdo las 5 y no sé si habré visto alguna, pero el trata a la mujer, trata diferentes tipos de discriminaciones que pueden sufrir, bien porque por la cultura, por llamarlo de algún modo, ¿no? Del país en el que vivan o diferentes temáticas, ¿no? Pero todas son, como digo, protagonistas mujeres, tratan la temática de la mujer y las diferentes discriminaciones que pueden sufrir, y alguna de ellas incluso pues dirigida por mujeres, ¿no? Que parece que las mujeres sigue habiendo profesiones en las que no están visualizadas, ¿no? Y está bien que también existen mujeres que son capaces de hacer películas y muchas otras cosas. No solo protagonizarlas. No solo protagonizarlas. Bueno. Eso forma parte también de lo que es la programación, un poco en paralelo, ¿no? A los actos organizados por el Ayuntamiento con la colaboración de, en este caso, la Asociación Cineando. Y luego, bueno, pues un poco se cierra, ¿no? Todo lo que es el programa de iniciativa con distintos asuntos, ¿no? Por un lado, el ámbito de la formación destinada a mujeres en particular, como tú decías, haciendo una recapitulación, ¿no? Con esos 2 cursos que se van a llevar a cabo, luego los actos meramente reivindicativos con bueno, pues ese lectura de manifiesto el 7 de marzo y además también, bueno, pues el tradicional encuentro poético o también actividades un poco ya más dentro del marco del espectáculo que pueden llegar a través de la Diputación y que están programadas también para los primeros días del mes de marzo, aunque todavía están por concluir, por cerrar. Sí, como digo, está todo no hay nadie que pueda decir, pues yo no he participado porque no había nada en lo que yo pueda participar. No, hay actividades en las que todo el mundo puede participar de un modo o de otro, y bueno, esperamos eso, que cada vez haya más gente que se sume a este tipo de actividades, de iniciativas, que nos acompañen, que somos, bueno, tú lo has dicho antes, somos la mitad de la población. No sé por qué algunas veces parece que contamos menos, que abultamos menos, que se nos ve menos. Somos la mitad y hay que tratarnos con esa mitad de igualdad, que la mitad para la mujer, para la mitad para el hombre. Como cuando se reparten las cosas en casa para que todo caiga para lo mismo, pues igual. Somos todos iguales y eso se tiene que visualizar cada vez más. Y para ello, bueno, pues están todas estas iniciativas, ¿no? Que se llevan a cabo por parte de las administraciones públicas y en este caso a través del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración también con las representantes de las mujeres en nuestra localidad, como son los propios colectivos de mujeres. ¿Qué más nos queda por decir? Invitar a la ciudadanía quizá que se sume a todos estos actos y luego, bueno, pues iremos dando detalles conforme se vayan desarrollando, ¿no? Sí, aunque hayamos dicho ahora hoy todo lo que hemos acordado en el Consejo, iremos dando repasitos porque, bueno, siempre se puede perfilar algo a última hora o alguna cosa nueva que no nos haya dado tiempo de meter en programación, pero que sea de interés, pues la iremos dando más información. Claro. Y todavía no tenemos hechos los dísticos de programación, pero también en cuanto estén hechos, los iremos entregando, poniendo a disposición para que la gente pueda ver la programación, para que no se le olvide el día y la hora de cada cosa. Pues también se va a editar, ¿no? Esa publicación para difundir las actividades previstas. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar agradeciendo a la concejala de Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para precisamente anunciar y dar a conocer de manera pública los actos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.